Liliana Schwind, lo digo a la audiencia, es una reconocida militante, histórica militante del Partido Justicialista de Olavarría. ¿Por qué digo que no está tan claro? Digo, hay internas, no hay internas este año, el 2012 es un año complejo para el Partido Justicialista de Olavarría, ¿verdad? Bueno, se dice, en un principio se dijo que iba a haber internas en junio o julio. El otro día alguien me dijo, no, puede ser que las den más adelante, en octubre. La verdad que no hay información concreta de esa. Lo cierto es que los mandatos se vencen y que la ley diría que hay que ir interna. Puede suceder, como ha pasado otras veces, que los mandatos se prorroguen por un determinado tiempo y bueno, este año no haya, pero todo indica que habría internas. Habría internas. Todo indica que sí. ¿Liliana Schwind y Domingo Vitale van a participar? Sí, sí, nosotros vamos a participar. Sí, sí, concretamente sí. ¿Sí? Sí. Veremos cómo, veremos, a mí me parece que hay que hablar con todos los sectores, hay que ver si se puede llegar a acuerdos importantes, porque bueno, hay muchos dirigentes que están trabajando, hay gente nueva, me parece que hay que conversar con todo el mundo y bueno, obviamente la política siempre se hace en base a acuerdos y no a desacuerdos, así que hay que tratar de buscar con quién uno tiene más afinidad y bueno, y ver si existe una manera de poder llegar a un acuerdo y estar juntos, porque eso es lo que la política, digamos, busca, ¿no? Hace unos días desde el movimiento Néstor Kirchner se realizó una acusación que pasó bastante desapercibida en realidad. Nadie le dio mucha trascendencia, pero que hablaba de problemas con las afiliaciones al Partido Justicialista de Olavarría, alguna depuración que ha habido. ¿Te ha llegado algún comentario de eso, Liliana? No, pero yo tengo el padrón y yo tampoco estoy. Yo tengo el padrón de afiliados y lo he estado mirando hace rato, ya que estoy en conocimiento de que yo no estoy, como sé que hay gente que no está. Pero bueno, yo supongo que cuando el partido determine que va a llamar a interna, siempre, toda la vida fue así, desde que yo tengo memoria, se abre una etapa previa que es de afiliación y que es de reacomodamiento de un padrón. Y bueno, yo creo que vamos a tener la posibilidad, aquellos que somos históricos militantes del Partido Socialista, porque no es un día lo mío, es años, pues tendremos la oportunidad de poder volver a afiliarnos o ver qué pasó, o qué sé yo, capaz que es un error y uno puede, digamos, volver a estar. Me quedo con que capaz que es un error. Liliana, muchísimas gracias. Y sí, puede ser, sí. Sí, puede ser un error, sí. Hasta luego, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes.